bien sabe su final. Pero eso sí, nunca se encontraron. Nunca se encontraron, no. Nunca se encontraron. Desaparecidos, perdidos. Desaparecidos. Desaparecidos, perdidos. Desaparecidos. Desaparecidos.